sé lo que te pasa, que tratas de dominarme. Y si llego a incomodarme, te vas a ir de esta casa. Yo soy el que cargo el agua, yo soy quien traigo la leña. Yo soy quien paga a la dueña cuando se cumple la casa. Paso el día trabajando y cuando llego de tarde, siempre te encuentro charlando o si no andas por las calles. El otro día cuando vine los vecinos me dijeron que como a las 7 vieron cuando tú entrabas al cine. Yo no sé lo que te pasa, que tratas de dominarme. Y si llego a incomodarme, te vas a ir de esta casa. Yo soy el que carga el agua, yo soy quien traigo la leña. Yo soy quien pago a la dueña cuando se cumple la casa. Paso el día trabajando y cuando llego de tarde, siempre te encuentro charlando o si no andas por las calles. El otro día cuando vine los vecinos me dijeron que como a las 7 vieron cuando tú entrabas al cine. Bambay, vete lejos. Vete lejos, vete lejos. Bambay, vete lejos. Tú eres una embustera. Bambay, vete lejos. Tú siempre me estás mintiendo. Bambay, vete lejos. Que fuiste a ver a mi compadre. Bambay, vete lejos. ¿Y dónde estaba la comadre? Bambay, vete lejos. Salir, que en mi casa mando yo.